Entre otras medidas, vamos a establecer la obligatoriedad de que las autoridades regionales y, lógicamente, a nivel central, realicen audiencias públicas anuales para dar cuenta de su gestión. Y junto a ello, impulsaremos reformas que se garantice la iniciativa popular de ley. Lo mismo el caso de los plebiscitos regionales y comunales, especialmente para resolver los temas de calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a limitar la reelección de todos los cargos de representación popular. Vamos a garantizar el derecho a voto de los chilenos que residen en el exterior. Y vamos también a impulsar, como ha sido nuestra propuesta del primer día, un cambio constitucional de fondo.